saluda Mañanas del Sur. Bueno, bien, primero decirte que es un gustazo tenerte al aire, agradecerte porque sé que estás muy ocupado, deben ser momentos exclusivos de la causa. Contanos un poquito cómo está el tema. Sí, mira, lo que por ahí venimos remarcando en la entrevista que estamos dando en relación al hecho, digamos que la fiscalía, el público fiscal, a la hora de dar ese tipo de información, que tenían el cuidado, el respeto, la cautela, estamos hablando de un sector muy vulnerable, que son, en este caso, adolescentes. Seguro. En una etapa compleja, donde son edades que se tienen de fácil acceso a las redes sociales, los comentarios que se vueltan a la hora de una noticia, entonces evitamos dar nombres, conocer delitos, pero como para que también la sociedad tenga un conocimiento de qué es lo que pasa, porque también esto es una obligación de todos a la hora de conocer este tipo de delitos, saber qué hacer, dónde denunciar, no callar, de una sociedad que oculte este tipo de violencia. Seguro. En concreto, lo que deberíamos informando es que existe una causa, que se inicia por una investigación, por una denuncia del propio organismo de Comnat. Mira. Luego de analizada esa denuncia, se establecieron medidas que son habituales, digamos, a la hora de estas investigaciones. Entendemos que existían tipos de riesgo para la salud psicofísica de las chicas, para la investigación misma, se solicitaban los pedidos de detención, de dispositivos móviles. Y bueno, recién estamos iniciando esta investigación, mucho más no tenemos, digamos, es un periodo de etapa donde se tiene que empezar a reproducir y a recolectar pruebas. Fiscal, igualmente juega un papel el tema del tiempo, esto de están las detenciones, pero esto hay un tiempo, hay que... como está investigación, hemos determinado a la hora de formalizar inmutaciones, sabemos la decisión de cada una de las personas, para tener el conocimiento junto a su abogada, su defensor, perfecto, de que se trata la causa, y obviamente que también hay tiempo determinado, que todo el mundo conoce, a la hora de cuando están las noticias, que es donde uno pide el listado como medida de prevención, de la función preventiva, que nosotros consideramos más que necesaria en este caso. Y bueno, y en esa audiencia, digamos, se debate, se argumenta, y decide el juzgado de garantía, y finalmente empieza a pagar la detención con un plazo determinado. En ese plazo, la investigación, pero siempre respetando, entendiendo, cuidando ese sector tan vulnerable que es víctima de todo este tipo de conducta, el delito contra la integridad sexual. Seguro. Fiscal, yo te quiero agradecer mucho, y más que nada porque está esta institución, ¿no? Hay gente que se horroriza a enterarse esta noticia y por eso está bueno tener tu voz acá en el programa. Te agradezco un montón. Y yo, como lo vengo haciendo en cada una de las oportunidades que tenemos de hablar de todo esto, siempre al final trato de dejar el mensaje de que nosotros tenemos que comunicarnos. Pero también con un poder de concientización, nosotros como cada uno como operador, digamos, en este caso nosotros los operadores judiciales o quien tenga a cargo las funciones estatales o privadas, también estamos como sociedad que tenemos que acompañar estas cuestiones, tenemos que erradicar este tipo de violencia. A la hora de tomar los conocimientos, debemos no olvidar que es un sector que históricamente es vulnerable, de los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, personas que están transitando una edad, de las personas mayores, no rayarnos, no tener miedo y saber que existe un organismo que va a estar encargado de llevar a cabo todo ese tipo de denuncias. Digamos, ojalá que con el tiempo empezaría a contar este tipo de denuncias y la idea de prevenir, erradicar y sancionar todo este tipo de violencia. Tengo un transfer, como nosotros trabajamos día a día para que cada vez sea menos esta vulneración. Fiscal, sé que estás muy ocupado, por eso te agradezco un montón. Te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Luego, muchas gracias. Ahí está, bueno, charla obviamente claro, está todo en investigación, obviamente ahora hay que sentarse, plantear cómo se sigue esto acá en el corto plazo.